Mía, estoy muy emocionada. El cronograma de hoy es ir a nadar con delfines. No olvides la cámara, hay que documentarlo. Además le dije a mamá que después le iba a mostrar y contar cómo estuvo. Esto es buenísimo. Vale cada dólar que pagamos, dona. Hola, ma. La estamos pasando re bien. Hoy a la mañana nadamos con los delfines y fue increíble. Ahora nos estamos por ir a una excursión al volcán Kilauea, que nos recomendó un residente del hotel. Te llamo más tarde. Te quiero. Vamos, dona, dale, se hace tarde, quiero volver temprano, hoy tengo una cita. Lindo día nos tocó para venir a caminar. Igual me dijeron en el hotel que no nos preocupáramos porque es normal. Che, dona, ¿no te parece que se viene una tormenta? Se está nublando demasiado. Me está dando un poco de miedo esto, ¿por qué no mejor no volvemos? No, Dona, mirá, se están cayendo árboles, vámonos. Noticias. Dos jóvenes argentinas fueron aplastadas por un árbol histórico en sus vacaciones en Hawái, causándoles su muerte. Se dice que habían salido de excursión al volcán Kilauea cuando un fuerte huracán arrasó Hawái. Sus familias viajan a buscar sus cuerpos.